Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su programa, Hablando y Cooperando, el día de hoy. Tenemos una cantidad de cosas que platicar enorme. Abarrotes, chiles secos y semillas Diana te ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, ayocote para tlacoyos, canela, huevo, harina, arroz y más. Aquí entrarás, encontrarás un extenso surtido de botanas y toda clase de especies. Ellos están en Rosario, esquina con Relox, en Ameca, o llama a los teléfonos 55 30 81 33 15 o 55 19 19 52 43. La rosticería El Mero Pollo, los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca, están ubicados en la calle de Rosario, número 45, casi frente a las canchas de básquetbol. Cuentan con entrega a domicilio. Aparta tu pollo al teléfono 55 60 41 91 26 y lo llevan sin costo adicional. Siempre listos ahí en El Mero Pollo. Tenemos el informe de Neuróticos Anónimos, una ayuda para personas con dolencias mentales y emocionales, comité del Área Oriente 2 en Chalco. Alcohólicos Anónimos se encuentran en la oficina intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 5583-081923. Desarrollo Humano, tiene psicoterapias grupales, individuales y de pareja y familiares. Talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional atendidos por profesionales y expertos. Juntas virtuales de 20 a 21 a 30 horas y servicio gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan. Más informes 55 12 22 28 62-54. Tenemos aquí un mensaje de La Voladora Radio que nos comentan que estamos haciendo los programas por la vía virtual, dado que las autoridades así nos lo han solicitado. Esta es La Voladora Radio, nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252, en WhatsApp nos encuentran en el 5540615459, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, y nuestra página web www.lavoladora.com. Como un mensaje de La Voladora Radio, se está promoviendo a las empresas o personas que desean hacerlo por medio de promocionales aquí en el radio para ayudar a pasar un momento más difícil. Tenemos por eso el directorio local de Tlalmanalco, Todo Regalos. Ellos están en Fray Martín de Valencia, número 3, local de Colonia Centro, en Tlalmanalco. Laurolín ofrece licor artesanal en Fray Martín de Valencia, Colonia Centro, Tlalmanalco, Estado de México. Dulce Universo también se encuentran en el centro de Tlalmanalco, en la calle de Fray Martín de Valencia. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionar los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Requerimos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Bien, pues estos son los mensajes del día de hoy. Cualquier cosa, perdón, comuníquense aquí a La Voladora Radio. Bien, tenemos aquí un problema que hemos venido anunciando desde hace tiempo. Y es algo que creo que todos ustedes, pues de una o de otra forma, están viviendo en esta zona de los volcanes, una zona preponderantemente rural, y que envía sus productos a los mercados y a la central de abasto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El asunto es que, ¿qué creen? Se están cerrando los mercados. La central de abasto está, pues, viviendo ahí agónicamente por una serie de disposiciones inconsultas que de veras muestran la novatez y la carencia de oficio. Y perdón que lo diga yo tan así. La carencia de oficio de las autoridades al respecto. Esto viene desde lo mero alto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y cuenta, pues, con la complacencia ahí, paladina, del Secretario de Desarrollo Económico y del Administrador General de la Central de Abasto. Bien, pero esto pasaremos a tratarlo poco a poco dentro de unos minutos. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales.

el 30% la circulación en la central de abasto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que esto es el alimento del país. Y yo les puedo decir, es al revés. Hay el 30% de la circulación que había. Este centro de abasto representa el 90% de la alimentación de la zona centro del país. Y es alrededor, vamos a pensar, más de un 50% de la alimentación de toda la República. Vamos a pensar, haciendo una cuenta que, dando por bueno el argumento de que ha disminuido el 30% el comercio, quiere decir que aproximadamente no va a comer productos frescos un tercio de la población de la ciudad. Y que no lo hará más o menos el 40% de la población en todo el país. Así planteadas las cosas, creo que no se puede hablar de tanto bombo y alcornoque. Se han hecho carpas por todos lados con personal médico, carpas abiertas, en donde a la gente que tiene temperatura la mandan a su casa. Está prohibido entrar sin tapabocas. Y tenemos el problema desde hoy en la mañana temprano que no hay diableros. Es decir, esta central de abasto, que como lo hemos mencionado, mide aproximadamente 20 zócalos de tamaño para trasladar la mercancía de un lado a otro. Pues o se alquila una camioneta o carro, ¿verdad? O no va a haber la forma de llevarla, porque no hay gente que preste este servicio de carretilleros, este servicio de estibadores, y pues tenemos este problema grave. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como ustedes se han dado cuenta, la gente no está cosechando porque no hay a dónde mandar el producto de su esfuerzo, el producto de su trabajo constante, con todo el sudor de su frente, porque simplemente no se llega. ¿Para qué quiere mandar ahorita una persona un tráiler, o digamos una camionetita de una tonelada, si no se va a vender? Porque no están las personas que venden. Se habla, aquí tenemos la nota, ¿verdad? En la cual tenemos aquí un refritito. Dice que hay 25 casos de coronavirus, de los cuales 2 han fallecido. Esto es antiguito, tendrá unos 15 días. Si nosotros vemos las cosas, nos vamos a encontrar con que si multiplicamos esas cifras, vamos a encontrar la cantidad de enfermos y de fallecidos del gobierno, tanto federal como de la ciudad. Y ellos no se ponen ahí su letrero de zona de alto contagio. Señores, no son los tiempos de andar haciendo demagogia, de verdad, no son los tiempos de entrar ahí a querer jugar con la gente. La epidemia va a pasar, pero las tonterías se quedan. ¿Cuál es el problema? Ya estamos empezando a encontrar falta de abasto en los centros comerciales, claro. No va a haber falta de abasto de sopas instantáneas. No va a haber falta de abasto de refrescos. pero con eso la gente no se puede alimentar. Si nosotros vamos al traste con la columna vertebral de la economía del país, que lo sigue siendo la economía primaria, la venta de productos alimentarios directos del campo. Si damos atrás con esto, no solo económicamente vamos a estarlo sufriendo, también socialmente y también por medio de salud. Entonces, es necesario darnos cuenta que o se cambia la política, o estamos a unos cuantos días de sufrir una crisis de abasto que no va a haber forma de repararla al corto plazo. Sí, es muy bonito escuchar las conferencias y todo, pero es muy feo entrar en un pánico injustificado. Mandan a muchachos muy diligentes, con muchas ganas, ahí en la central, disfrazados de astronautas, ¿verdad?, con sus overoles blancos y todo, a sanitizar, dice, ¿no? Pero, señores, y aquí sí me refiero directamente al señor administrador, don Héctor Ulises García Nieto, ¿tiene usted hecho un muladar la central de abasto? No se recoge la basura, no hay agua. Y viene a salir con que ahora quiere estar muy limpio poniendo tapabocas. Esto es de risa. Las entradas de los coches no permiten que entren con más de dos personas. Pero por el lado de los paraderos, todo mundo entra libre. Repito, no es que se quiera hacer un programa de la central de abasto. Pero poniendo esto en un relieve absolutamente necesario, nos vamos a encontrar con que esto es de lo más importante. Si la gente no come, entonces sí vamos a tener problemas. Si se rompe la cadena alimenticia, sí vamos a tener problemas, y esto no es por el COVID-19, sino es por una incompetencia que se viene dando momento a momento. Lo hemos puesto en todas las dimensiones, etcétera, etcétera, y el problema es que se acusa que todas las órdenes vienen desde el centro. Vamos a tratar este problema dentro de un momento y pues estamos para servirles. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estábamos platicando acerca de este grave problema de alimentación, el problema de la distribución de los alimentos en la central de abasto de la Ciudad de México. Y queremos hacer aquí hincapié en una serie de condiciones verdaderamente macabras y que no entendemos. Durante este año se han quemado, se han incendiado 5 de los principales mercados de la Ciudad de México. Xochimilco, San Cosme, Martínez de la Torre y 2 más. Bien, aparte de esto, hemos tenido el hecho de que, como hemos venido reportando, el mercado de flores y hortalizas de la central de abasto se derrumbó, se quemó una gasera fuera de la zona comercial, pero dentro del perímetro de central de abasto, y se han cerrado aproximadamente 11 mercados más. La pregunta es, ¿a qué obedece este embate ya directo contra el mercado público? Obviamente, pues, podemos pensar aquí en males de los mortales, como decían los griegos, o podemos pensar que algo está pasando y que directamente la consigna es terminar con el mercado público. La ingesta de proteínas es un problema en cualquier lugar del mundo. Produce raquitismo, produce desnutrición en la gente, y en un tamaño de esto y en una pandemia como la que estamos viviendo, pues nada más imagínense ustedes el problema que estaríamos confrontando, ¿verdad? Me imagino que debe haber gente pues con muchos intereses en que ya no haya mercado, que vivamos como muchos lugares del mundo en donde pues se depende de los centros comerciales y tienen otro tipo de organización. Pues bien, imagínense eso. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues simplemente que nos vamos a encontrar con que cada día la gente va a comer menos. Y el impacto de esto en los precios de todo va a ser fundamental. ¿Qué vamos a hacer cuando, según nos dice la autoridad, tenemos un 30% de disminución de la comercialización? ¿Qué vamos a hacer con ese timbre de orgullo? ¿A dónde se va a ir ese alimento? ¿Qué va a hacer esa gente que vive de eso? ¿Y qué va a suceder con la gente que no coma adecuadamente? Repito, la idea para muchos es comer hojuelas de maíz, leche, pues que más bien son polvos, ¿verdad? Porque es leche deslactosada, nada más imagínese usted el contrasentido, ¿no? Es como usar gasolina que no tiene gasolina. Vamos a encontrar gente comiendo insuflados que contienen plástico, ¿verdad? Salsas que son solo ácido, en fin, tantas cosas verdaderamente que son perjudiciales para la salud. Y la gente no va a poder comerse una frutita, no se va a poder tomar una sopita de verduras o probar uno de los guisos que han hecho famosa a nuestra cocina en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues simplemente que nos vamos a encontrar con que tanto el comercio de los principales productos del país, que son los alimenticios, hay que poner los pies en la realidad. Que se armen los coches o máquinas con cierta sofisticación no quiere decir que se hagan en México. Tenemos una industria maquiladora que bastante, bastante explota a la gente. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No somos la potencia que inclusive se dice que en la industria aeroespacial somos lo máximo en el mundo. La verdad da hasta risa, ¿no? Somos lo máximo en industria aeroespacial y no producimos ni siquiera un avioncito. Pero bueno, allá quien se coma esas cuestiones. Y hablando de comer, ¿qué va a comer la gente en estos días? Y si tenemos a cambio de eso, pues toda una serie de medidas que absolutamente nos llevan a pensar que no hay cuestión que hacer. Bien, si todo esto sucede en la central de abasto, ¿qué es lo que se está haciendo en el Estado de México? Los esfuerzos están centrados en las autoridades municipales y la autoridad estatal se dedica a decir qué es lo que no se puede hacer. Si yo ahorita pues me doy un paseo por la ciudad de Amecameca o por cualquiera de los centros poblacionales de acá, de la zona oriente del Estado de México, de los volcanes, me voy a encontrar con que todo está cerrado y que no se puede hacer nada. Señores, ¿qué está pasando? ¿De dónde va a sacar la gente para comer? Hay un justo medio según el cual nosotros podemos saber lo que es en exceso y lo que es en defecto. No es posible que no se haga caso a las medidas de sanidad tendientes a evitar la propagación del virus, ¿verdad? No podemos hacer caso omiso a esas cosas. Pero tampoco podemos pensar que lo único que hay en el mundo es el virus. Me hago eco de la gente que a diario me comenta que de dónde va a sacar para comer, de dónde va a sacar para sostener a sus hijos. Si no solo no tiene oportunidad de trabajar, sino tiene prohibido trabajar. Y esto implica, pues, toda una serie de cuestiones. Se habla mucho del apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que se solicite de 25 mil pesos. Y aquí sí quiero hacer un llamado al gobierno federal. ¿A qué vacilada creen que están jugando? Honestamente, ¿qué es lo que está pasando? No se puede entrar a los portales a donde se supone están las claves para entrar esos 25 mil pesos. Y no lo hemos hecho una ni dos veces. Lo hemos probado con un buen número de empresas. Unas que tenían posibilidades, otras menos, y otras pues muy necesitadas de esos 25 mil pesos. Si usted entra al portal de Seguro Social, ¿qué se va a encontrar? Con que nos sale que por cualquier detalle que haya usted dejado de pagar puntualmente el Seguro Social, ya no es elegible para los 25 mil pesos. O bien, a la hora que entramos a los portales, para, pues, inclusive la economía informal, no hay posibilidades. Nos dicen que porque ya se agotaron. No, señores, desde el primer momento hicimos la prueba y no hubo posibilidades de entrar. Hemos hecho, pues, malabares para lograr hablar con las personas en la Secretaría de Economía, que dicho sea de paso, comentaban ayer que la Secretaría del Ramo, la Secretaría de Economía, se ve muy molesta cuando la llaman a hablar ahí en las conferencias mañaneras, y sí, lo hemos visto, interrumpe a los demás, le molesta todo, pues sí, ya no la llamen, ¿no? El problema es cuando no se sabe cómo resolver el problema económico. La Secretaría de Bienestar, por lo contrario, reparte sonrisas a diestra y siniestra, qué maravilla, qué bonito el asunto, pero nos encontramos con la cuestión de que no hay los apoyos que se supone que se deberían de estar dando. Yo me pregunto, una persona que ahorita necesita un apoyo, de madre soltera, de joven estudiante, de tercera edad, etcétera, ¿a dónde lo va a ir a conseguir? Si todo está cerrado, inclusive los portales correspondientes. ¿Qué está pasando? Hay la buena intención, yo no lo niego. Qué bueno que haya esa intención general de hacer las cosas bien. Yo así lo siento en el discurso del presidente. Pero ¿de qué sirve el discurso del presidente si detrás tenemos una serie de medidas? Esperemos que sea por falta de talento que no se cumple. Pero que sí están causando un perjuicio auténtico y grave a la población general. Pregunto, ¿qué va a pasar en ese momento crítico en el que se trate de arrancar una economía que se quedó parada y en la cual ya no circuló el efectivo? Bien, continuamos con esto dentro de un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Tenemos aquí un llamado de auxilio. Vamos a dejar el alimento, esperemos que Dios se apiade de nosotros. No encontramos otra solución, ¿verdad? Miren ustedes, el comercio de flores es una de las actividades primordiales en nuestra vida diaria. En el año hay momentos importantes en los cuales es fundamental el comercio de las flores. Esto es el Día de la Madre y el Día de Todos Santos, es decir, el Día de los Muertos. Nosotros vamos a encontrar con que hay otras fechas en donde pues se usan también las flores, el Día del Padre, la celebración del Día de San Valentín, el Día de los Novios, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y afortunadamente nuestro país es un lugar donde hay flores de las más variadas, es una potencia México. Pero ahora, a raíz de estas cuestiones, está prohibido el comercio de flores. Prohibido, subrayo. Para este 10 de mayo no se van a poder comprar flores. Y nada más, imagínense, hectáreas y hectáreas sembradas con una sobreproducción, porque tuvimos un ciclo agrícola benigno que está culminando para el corte ahora, en este 10 de mayo, y que están en el campo arrumbadas. Yo no me puedo explicar, de veras, visto mucho de tener un conocimiento médico así fundamental, pero no me puedo imaginar qué tiene que ver el comercio de flores con el COVID-19. ¿Qué tiene que ir a ver el problema del COVID-19 con que la gente vaya a ver a sus difuntos? No lo acabo de entender. De veras, quisiera que algún genio me lo explicara. Hemos tratado de hablar con la autoridad no solo el día de hoy, sino en varios momentos, y nadie me sabe explicar por qué nadie puede ir a ver a sus muertos, por qué nadie puede ir a llevar a su mamá o a su familiar unas flores. Son pocas y caras. A pesar de que estaban en la central de abasto las rosas del nivel más grande, así que, como diría la canción, las que dieran marco a la Virgen Morena, estaban a 10 pesos la docena. Y ahora ya no se puede entender. De veras, señores, que aquí estamos jugando. Si la idea es parar la economía en cero y tratarla de volver a arrancar, quiero ver el lío en el que vamos a estar metidos el mes de junio, los que lleguen o los que lleguemos. No hay respuesta coherente a las cosas. Uno ve en las conferencias de prensa, pues, invitaciones para la salud general, y veo a uno a médicos, a técnicos en la salud general, ¿verdad? Pero en todos los días, ¿qué es lo que uno encuentra? A unos burócratas que difícilmente saben llegar a sus oficinas y se ponen a dictar medidas, según eso, para evitar la propagación del coronavirus. Es decir, no es lo más sencillo del mundo. Decía Bertrand Russell, cuando un burócrata dice que no, tiene dos tipos de gratificaciones. La primera es sentirse poderoso. Y la segunda, el hecho de que va a tener menos trabajo si niega las cosas que sí las autoriza. Eso es lo que está pasando ahorita. Y pues, perdón, pero hoy no tengo yo noticias gratas, ¿no? Porque pues simplemente no hay nada. Todos se supone que debemos de estar recluidos, salvo los que tenemos que irnos a ganar el dinero, ¿cómo podemos? Y a pesar de las cosas. Pero bueno, habrá que echarle ganas. Estaremos aquí, yo espero, la semana que entra. Y esto es muy importante. Hágale caso a la autoridad, pero también dése cuenta de que esto se rige por un marco prudencial. Si nosotros mismos no pensamos y dejamos que nos gane el pánico o que nos ganen cuestiones que no son correctas, pues nos vamos a encontrar con la sanción en una forma inmediata. Bien, esperando que esto cambie de algún modo para bien, lo veo difícil. Yo los esperaré de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Que tengan buena semana. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes.